Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Gumaita pinyan mai, gumaita pinyan mai, kepangin gurume, capita pinyan mai, mutungin gurume, capita pinyan mai, amutungin gurume, kepaita. Gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, radioescuchas. Les habla Prudencia la Imprudente. Lo que acaban de escuchar se llama Canción de Cuna Mapuche de Beatriz Pichimalén de Argentina. Hoy es domingo 8 de agosto de 2021. Esta es la emisión número 65 de nuestro programa semanal Cuatro Patas y estamos transmitiendo en vivo por la estación de radio 91.7 de FM Radio Cuilapan, con su retransmisión por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca y por internet en archive.org/colectivo-itzcuintli. El día de hoy tenemos preparado un programa muy importante, dado que hablaremos de lo relacionado con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tendrá lugar el día 9 de agosto. Esta mañana se encuentra Quinti conmigo, como siempre, muy atento a que no incendie la cabina. Es un placer verte, Quinti. Te saludo con mucho gusto, Prudencia, al igual que a todo el público que amablemente nos escucha. A todos, muy buenos días y días llenos de salud. Por cierto, estaremos ansiosos de escuchar tus muy prudentes imprudencias. Ahora sí, aquí el contenido que el equipo de Cuatro Patas preparó para todos ustedes el día de hoy. En la primera sección, los perros de Pablo, Marco, antropólogo Ayuk, Ni, mujer mixteca radicada en Los Ángeles, California, Connie, desde el territorio chileno, Moni, quien también participa en un diálogo contigo, Prudencia. En la sección de El ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos fragmentos de una obra de recreación histórico-literaria, Canek, un héroe maya. Se las recomiendo. Y en la tercera sección de Amores Perros, la compañera Ana nos trae la voz de un gran maestro de la cultura Ayuk. Gran sorpresa. Y ahora a comunicarse al WhatsApp 951-421-1470 y a visitar la página en Facebook del colectivo Iscuintli. Continuamos. Los perros de Patlón. La diversidad en tiempos de desigualdad en el mundo. Nuestro país es uno de los más diversos en el mundo en cuanto a población indígena. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en nuestro país existen 58 grupos étnicos. El INEGI en 2021 contabilizó en su censo a 12 millones de indígenas. Independientemente de lo controversial de los indicadores de estos censos, podemos darnos una idea muy general de la dimensión de la población indígena en nuestro país. También se ha comprobado que existe una relación entre la diversidad cultural y la diversidad ecológica. A esto, Edgar Boeg y otros autores lo han denominado como patrimonio biocultural. Sin embargo, pese a la relevancia de la existencia indígena en nuestro país, las condiciones de desigualdad, racismo, exclusión, sexismo y de exterminio persisten. Por ello, agradezco la participación de Marco, compañero antropólogo Ayuk, que nos da una explicación sobre qué es y qué significado tiene para él el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Compañeros, compañeras, yo soy Marco, pertenezco al pueblo Ayuk Mije. Nos ubicamos en la parte norte del estado de Oaxaca. Abarca desde la parte norte hasta la parte baja, que ya son las colindancias de Tehuantepec, toda la región Mije. He vivido aquí la mayor parte de mi existencia, que es en más de 20 años. Hablo mi lengua materna, la lengua originaria, que es el Mije, y el español por la escuela y todo eso, ¿no? Pues en este contexto, ¿no? En este día que es ya muy cercano, que sería mañana lunes, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues desde una perspectiva personal, pero también debatida muchas veces en diversos colectivos, pues el Día Internacional de los Pueblos Indígenas lo podemos considerar como un punto de emergencia que se da en un contexto en donde sujetos y pueblos indígenas irrumpen en una escena de movilizaciones, ¿no? A nivel mundial, podríamos decirle, o a nivel América, pero en todas partes existen pueblos indígenas o tribales que se dan pues, en esos contextos de movilización para exigir derechos y visibilización. Históricamente se nos ha venido negando, ¿no? A nosotros como grupos indígenas, presentándose pues, esta reunión, ¿no? Esta reunión que es una reunión, lo que realmente se conmemora el 9 de agosto, que es la reunión del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas que se da en la ONU, como un momento más de apaciguamiento, podríamos considerarlo, de la entrada en escena de lo que ahora conocemos como movimiento indígena, que más allá de lo que celebra el Estado y el capital en este día específico, el día 9, donde se vanaglorian de supuestos reconocimientos a la autonomía, a la libre determinación, formas de convivencia y organizaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, y otras formas de derechos que reconocen desde las constituciones de los diversos estados-nación, así como diversos organismos internacionales, ¿no? Que desde el cual, a pesar de que ahora es precedido por individuos indígenas, por la misma forma y esencia del Estado, al querer considerar hoy y desde el 82 los derechos humanos de los pueblos indígenas, se sigue limitando a la aceptación de una supuesta universalidad de los derechos indígenas desde una visión estadocéntrica, ¿no? Y por ende colonial, todavía es una continuidad colonial. Y también que pues, este contrato social, o sea, estos derechos de los pueblos indígenas establecidos en diversas actas, constituciones, etcétera, que definido por ellos siempre está planteado desde una dinámica individualizante, ¿no? Por decirlo así, no específicamente individualizante entre individuos, que sí es, ¿no? Y que es la lógica pura de los derechos humanos, que siempre se trata del individuo, sino que en esta forma de derechos humanos de los pueblos indígenas se trata de individualizar a las comunidades, ¿no? Que bajo la lógica del Estado en un marco de... en el marco de este reconocimiento de los derechos indígenas, gestiona procesos de desterritorialización y de grandes extensiones comunitarias compartidas, ¿no? Extensiones territoriales compartidas por diversos pueblos indígenas, ¿no? Pues en el caso de Oaxaca, es lo que se le conoce como las comunidades mancomunadas, que desestructura este tipo de comunidades para posteriormente administrarlas por separado, ¿no? Y de este modo, estas comunidades tengan acceso a una serie de beneficios que se les otorga por su condición de pueblos indígenas, ¿no? Pero acceder a esta serie de beneficios a partir de una propia desestructuración, ¿no? Para que al Estado le sea más fácil de administrarlos. Y que, pues, en el panorama actual, donde nos encontramos, estos mecanismos legalmente reconocidos por el Estado y las instancias internacionales funcionan como base de legitimación del despojo de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Ya que si consideramos a los ejes fundamentales de la vida comunitaria de los pueblos, pues estos serían el derecho a la tierra o al territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a una cultura propia, el derecho a un sistema jurídico propio. Todo siempre pensado desde el individuo hacia lo colectivo y viceversa, ¿no? Son básicamente palabra escrita, ¿no? Frente a las acciones o decisiones que siempre o la mayor parte de veces emprende el Estado, junto con el capital muchas veces, frente o por sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y que lo podemos contrastar, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, que es un documento muy referido muchas veces por la existencia del Estado en X o Y proceso con pueblos indígenas, y en donde este convenio claramente define que los pueblos nunca tienen derecho al veto a cualquier decisión del Estado o el capital, ¿no? Y que les afecta, que les pueda afectar directamente en algunos de sus ejes fundamentales de vida comunitarios, ya que la potencia del convenio reside más bien en que es un instrumento a través del cual los pueblos interesados pueden participar libremente en un diálogo con el Estado, exponer sus puntos de vista y, si es posible, influir en decisiones adoptadas, pero el Estado en última instancia siempre va a ser el quien va a tomar una decisión, ¿no? Y siempre bajo la lógica de que salvaguarda los derechos de los pueblos indígenas, pero pues el Estado es el último que tiene la decisión última frente a cualquier conflicto que se pueda dar sobre los derechos de los pueblos. Y por todo esto, pues, las exigencias de los pueblos nunca podrán concretarse, yo lo considero personalmente, que nunca podrán concretarse cabalmente mientras se siga teniendo al Estado como el representante de estos derechos, ¿no? Y que ahora en esta administración en México, ¿no? La administración de Obrador, pues se está dando un panorama de una retórica de respeto a los pueblos indígenas y a partir de una serie de reformas que se expone, pues, en beneficio de estos, no, los propios pueblos, se está viendo un recrudecimiento del despojo, ¿no? Mediante la utilización de estos tratados y acuerdos emanados de esa reunión de la ONU de hace 39 años. Y pues esto es mi opinión. Muchas gracias por darnos a conocer los antecedentes de esta celebración, Marco. Sin duda, podemos observar que existe una tendencia neocolonialista o de un posible nacionalismo en todo esto. Desde luego, esta es una discusión con muchos más matices. Ahora toca la participación de Ni, quien desde su experiencia nos dirá el significado que tiene vivir en la frontera, así como lo ha dejado ver en su análisis Gloria Anzaldúa y otras autoras, quienes en sus reflexiones nos invitan a pensar que la diáspora, o en otras palabras menos domingueras, el reguero de gente por todos lados del mundo, generan experiencias de vida diferenciadas o dificultades para nombrar quiénes somos. La palabra es toda tuya, Ni. ¿Qué hubo? Saludos desde la territoria robada de la Tongva, o también conocido como Los Ángeles. Mi nombre es Ni, identifico como mixteca, pero pienso que la pregunta sobre la identidad es un poco difícil, naciendo de este lado de la frontera y no teniendo mucho acceso, oportunidad de ir a México a visitar a mis abuelos. Es algo intencional y es algo que es parte de esa larga historia de tratar de robar gente indígena. con su conexión no solamente a la tierra, pero a la cultura y la comunidad. Como hija de la diáspora, con dos generaciones que tuvieron que ir de nuestra tierra nativa, fue imposible que mis abuelos pudieran pasar cosas como, por ejemplo, nuestro idioma, a mi mamá o a mis padres. Y si no fue el sistema de educación en México o en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando inmigrantes van al norte, la mayoría de los recursos o de la ayuda y el apoyo que dan, si es que lo dan, va a estar en español. So, no solamente tienes el Estado de México que atenta de tratar de robar todavía el lenguaje, también el Estados Unidos reforza esa idea que México, pues el lenguaje de México es el español, que es algo que es otra vez es parte de esa larga historia de tratar de aborrar esa historia y pues la realidad que es antes de que fue México es tierra nativa y siempre va a ser tierra nativa. Gracias por hacer el esfuerzo de compartir tu experiencia, querida Ni. Un saludo para ti y toda la gente indígena migrante en California y en otros territorios y en otras geografías. Migrantes legales o ilegales que cotidianamente emprenden actos de resistencia a la dominación de la que son sujetos o sujetas y que no renuncian a quienes son pese a la violencia de la que son objeto. Por cierto, de la violencia colonial y racista en contra de la población indígena en América, Connie, socióloga de Concepción en Chile, nos hablará de cómo ha sido este proceso en Chile, así como de sus nefastas consecuencias. Adelante, Connie. Hola, buenas noches, Cuatro Patas. Les mando un saludo grande y fraternal a la radio comunitaria de Cuilacam, Oaxaca, y a todas las, los, les compas antiespecistas. Les habla Connie desde el sur del mundo, para contarles un poquito respecto a la situación que se vive en el mal llamado territorio chileno y el histórico despojo que han vivido los pueblos originarios a lo largo de los años. Pueblos como los Selknam, Yaganes y Onas fueron exterminados durante el siglo XIX, así también la nación mapuche, que durante siglos continúa resistiendo. Las políticas de despojo se materializan en la tenencia de la tierra y que se ven disputadas con las acciones de recuperación de los territorios ancestrales que fueron a base de engaños y políticas públicas estatales negadas ante la existencia del pueblo mapuche en sus diversas expresiones. Las quenches, que es la gente que habita cercana al mar, pehuenche, gente de la cordillera. De la cordillera mapuche, gente de la tierra vinculada muy a la cultura campesina, que son constantemente reprimidos y violentados por el Estado chileno, el cual se ha encargado de criminalizar la lucha por la autonomía a través de leyes como la terrorista para proteger a privados, principalmente empresas forestales y terratenientes que gozan y usufructan con los territorios, negando y exterminando a través del extractivismo de la tierra. Esta situación afecta directamente las expresiones culturales y formas de habitar que configuran la cosmovisión mapuche. Así entonces, organizaciones de recuperación territorial como la CAM, que es la Coordinadora Arauco Malleco, han optado por la vía de la acción directa para ejercer su derecho legítimo mediante el sabotaje en este contexto. De esta manera, nos encontramos casi con 50 mapuches que están siendo juzgados y encarcelados y que hoy en día se configuran como presos políticos al ejercer legítimas reivindicaciones por acciones que buscan recuperar los territorios que, como les contaba, fueron usurpados por los huincas en este territorio. Constantemente el pueblo mapuche, en sus diversas lofts, que son como comunidades, han sido hostigadas por la militarización de la zona por parte de carabineros, GOPE y fuerzas especiales que están hostigando, violando, maltratando, matando a niños, niñas, jóvenes y adultos, ancianos, y entre ellos también a huaychafes, como el último asesinato ejercido por parte de privados y la policía en esta alianza criminal del comunero Pablo Marchán, quien en un ejercicio de recuperación territorial y de sabotaje a las empresas forestales fue abatido por parte de la fuerza policial. Entonces, la situación, como ven, es bien compleja. Este es una especie de paneo general de lo que está sucediendo acá, pero es una cuestión de todos los días, la cotidianidad en los territorios como Temucuicuy, el Yeuyeu, regiones más al sur como la octava y la novena, se ven totalmente afectadas por el ejercicio de la violencia criminal que ejerce el Estado en alianza con los privados. Entonces el llamado es estar atentas, atentos, atentes a lo que está ocurriendo, porque las situaciones de asesinato que se cometen acá son cotidianas, y al igual que en otros territorios de la Vía Yala, como mismo México u otros lugares como Guatemala o Nicaragua, en la que se ven constantemente negadas bajo políticas de genocidio, etnocidio. Entonces el llamado es estar atentas, atentos y contribuir de cierta forma a poder romper el cerco comunicacional que está limitando la comunicación de lo que está pasando en los distintos territorios. Así que les agradezco mucho el espacio para poder dar cuenta un poquito de lo que está pasando acá. Radios como La Curruf, medios como Mapu Express están constantemente comunicando lo que sucede acá, así que estar atentas ahí también a los territorios y a las situaciones de despojo que se viven cotidianamente. Un abrazo grande, seguimos en comunicación. Aguante la recuperación territorial, aguante la acción directa, aguante las acciones en torno a la autonomía y pues mucho Nehuen, Marichihueu. Muchas gracias, querida Connie. Saludos a las y los compañeros que siguen resistiendo al exterminio en Colombia, Argentina, Ecuador y en otras geografías. Ahora toca cerrar esta ronda de participaciones a Mónica, antropóloga feminista de la Costa Chica de Oaxaca, quien nos plantea un último aspecto importante relacionado con el caso de Roxana, una mujer que por defenderse de su agresor está presa en el penal del Bordo en Ciudad Nezahualcóyotl. Soy Mónica Hernández, originaria de la región de la Costa Chica del estado de Oaxaca. Si bien ha habido un avance importante en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas, tanto el Estado como las comunidades tienen una deuda con las mujeres indígenas, ya que, a pesar de los avances en materia jurídica y otros aspectos, las menos beneficiadas siguen siendo las mujeres. Su situación de marginación sigue siendo la misma. Poco acceso a la educación, a la salud, al empleo y a la vida digna en general. Al interior de sus comunidades siguen siendo violentadas en el ámbito público o comunitario y privado. Y existe toda una cultura y estructura sistemática que sostiene y fomenta esa violencia y jerarquización, por lo que no sirven los avances en materia jurídica si no hay antes un cambio de mentalidad, donde la condición étnica, cultural,

ojo al gato y el otro al garabato. Ermilo Abreu Gómez, 1894-1971, escritor, periodista, dramaturgo, novelista y ensayista mexicano. Dentro de otras obras, escribió Canek, misma que cuenta la historia de la rebelión indígena en Yucatán contra el dominio español, encabezada por un hombre llamado Jacinto Canek. Por ello, Canek es la recreación literaria de estos acontecimientos ocurridos hacia mediados del siglo XVIII. Está dividida en 5 capítulos: los personajes, la intimidad, la doctrina, la injusticia y la guerra. En esta ocasión, escucharemos algunos fragmentos de cada uno de ellos. De los personajes. Jacinto Canek se levantó antes de que amaneciera. Por la noche había llovido tanto que el patio de su choza se anegó. Junto al brocal del pozo encontró a un indio. Canek le habló así: ha llovido mucho, hijo, y lloverá otra vez porque es de la lluvia de Jiaya. Jiaya no fue hombre de esta tierra, sino de oriente, pero todo lo del oriente pertenece en espíritu a Yucatán. Lloverá otra vez. Aún no acababa de hablar Jacinto Canek cuando empezó a llover otra vez. De la intimidad. La tía Charo y el niño Gui comen junto a la campana de la cocina. La cocina está llena de humo claro. Comen despacio y casi no hablan. Las tazas de caldo y de chocolate despiden un acre y dulce olor sazonado, como de clavo y almendras quemadas. La tía Charo, sin levantar los ojos, rezongó: de veras que eres tonto. Prefieres las verduras a la carne de venado. Por la ventana, uno de los venaditos del corral, un venadito domesticado, miraba la escena con los ojos húmedos. Canek y Exa acariciaban la testuz moza, casi niña, del venadito. La tía Charo insistía: de veras que eres tonto, tonto. Canek y Gui salieron de casa. Canek llevaba el arco y Gui las flechas. Se dirigieron a las madrigueras de los conejos, caminaron por el monte y avanzaron hacia un descampado pedregoso. Las madrigueras estaban ahí. Canek pidió las flechas y Gui, tímido, con sus ojos dulces como de conejo, mostró el morral vacío. Canek no dijo nada y los dos regresaron silbando. Los dos llegaron cojeando, Gui y el perrito más dócil que había nacido en el patio. Gui tenía una pierna vendada y el perrito una de las patitas envuelta en trapos. Los dos caminaban a saltos. El perrito gruñía, tal vez de dolor, y meneaba la cola, tal vez de agradecimiento. «Nos caímos, Jacinto. Ya lo veo, niño Gui». «Al perrito se le torció una patita, ya se la compuse». «¿Y tú?». Acércate, no se lo digas a nadie. Yo no tengo nada. Me vendé solo para consolarlo. La tía Charo olió la carne que trajeron del mercado e hizo un gesto de repugnancia. Enseguida comentó: es una lástima. Se la daremos a la criada para que se la coma. Gui oyó el acuerdo y no dijo nada. Se acercó a la cocina y pidió a la criada un pedazo de aquella carne. La tía Charo le sorprendió comiéndola. «Miren al niño melindroso, quitándole la comida a los criados. ¡Hipócrita!». Canek comió también de la misma carne. De la doctrina. Canek dijo: «Los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar los maizales? ¿Qué saben si los peces ovan en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que producen la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos de librarnos de este mal. Canek dijo: los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por esto va el indio por los caminos que no tienen fin, seguro de que la meta, la única meta posible, la que le libra y le permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte. Canek dijo: es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz, al blanco no le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el blanco come y desasosegado guarda todo lo que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua que el agua que señalan sus bordes. Lo demás se derrama y se desperdicia. Canek dijo: si te fijas, puedes conocer la naturaleza y la intención de los caminantes. El blanco parece que marcha, el indio parece que duerme, el blanco husmea, el indio respira, el blanco avanza, el indio se aleja, el blanco quiere poder, el indio descanso. Canek dijo: nosotros somos la tierra, ellos son el viento. En nosotros maduran las semillas, en ellos se orean las ramas. Nosotros alimentamos las raíces, ellos alimentan las hojas. Bajo nuestras plantas caminan las aguas de los cenotes, olorosas a las manos de las vírgenes muertas. Sobre ellas se despeñan las voces de los guerreros que las ganaron. Nosotros somos la tierra, ellos son el viento. Canek dijo: los señores son rojos, ellos dicen que son blancos. Los señores son rojos como la mancha del oriente que los trajo, como el fuego que brota de sus manos, como el oro que se enciende y se arisca en sus barbas, como la palabra que estalla en sus bocas, como las llagas de sus dioses y como el grito de las vírgenes que desgarran, sin advertir que son avecillas ciegas. Los señores son rojos. Canek dijo: todo depende del espíritu. Hay hombres de espíritu elevado e impaciente. Para ellos una mañana es ya el principio de una tarde. Hay hombres de espíritu lento, como dormido. Para ellos una tarde es apenas la continuidad de una mañana. También hay hombres de espíritu recio, para quienes todas las horas están llenas del día. Para ellos se hizo, justo, el descanso de la noche. Canek dijo: una misma comida puede tener diferente significado entre los hombres. Un puñado de maíz, por ejemplo, para el blanco es lujo, para el indio es necesidad. El blanco hace de él un manjar, el indio lo convierte en pan. Canek dijo: ¿por qué nos enseñan a querer a un dios que permite que los blancos nos peguen y nos maten? ¿Por qué hemos de cantar de rodillas un canto de contrición que no sentimos? No lo digamos más, porque aún diciéndolo con los labios, cometemos falta en nuestro espíritu. Canek dijo: ¿y para qué quieren libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe ni derecho que se conquista. La libertad es un estado del espíritu. Cuando se ha creado, entonces se es libre, aunque se carezca de libertad. Los hierros y las cárceles no impiden que un hombre sea libre, al contrario, hacen que lo sea más en la entraña de su ser. La libertad del hombre no es como la libertad de los pájaros. La libertad de los pájaros se satisface en el vaivén de una rama. La libertad del hombre se cumple en su conciencia. De la injusticia. El herrero de la hacienda se acercó al nuevo amo y le dijo: señor, ya está terminado el hierro para marcar a las bestias. ¿Hago otro para marcar a los indios? El amo contestó: usa el mismo. Canek rompió el hierro. El notario asentó en su protocolo: la hacienda se adjudica por tantos dineros con sus tierras, aguajes, bestias, indios y aparejos, tal como se indica al margen. La nueva marca de las bestias y de los indios será fijada por el comprador. Canek huyó con los indios. De la guerra. Los soldados penetraron en las chozas de los indios amigos de Canek. Si el indio tenía un machete colgado de la pared, de un porrazo lo tendían muerto. Si el indio no tenía un machete colgado de la pared, de un porrazo lo tendían muerto. El capitán explicaba, en algún lugar lo debe tener. Los blancos gritaron, se han sublevado los indios. Saltó el viento sobre la serranía del Petén, se derramó por la selva arrastrando consigo las miasmas de los lagos y los rastrojos y el polvo de las eras, doblegó los maizales y cayó deshecho, agrio y denso en la sabana de Sibac y en las arenas negras de la playa de Motul. Entre los cipreses altos y ciegos se oía el nombre de Canek. Los blancos gritaron, se han sublevado los indios. El mensaje de guerra que Canek envió a los pueblos de Yucatán no estaba escrito. Balam, Canché, Pat, Uk, Pech y Chi solo llevaban en las manos la sangre de los indios asesinados por los blancos. El rancho de San José, porque dio asilo a Canek, fue incendiado por los blancos. Un capitán quiso dejar salir a los indios, pero otro capitán le dijo, déjalos dentro. El indio quemado hace buen abono. Del rancho de San Joaquín regresaron las tropas blancas que perseguían a Canek. Un capitán dijo, traigo un hato de 50 bestias. Otro capitán dijo, solo cuento 20. El número se completa con los indios. Francisco Uc, señor de Tabi, cuando lo aprendieron, dijo que él era Canek. Y se dejó amarrar junto a una hoguera. Murió quemado. En la sabana de Sibac, los esbirros aprendieron a Canek y a sus amigos. Uno de los esbirros de nombre Malafacha le ató las manos. Capitán, dijo Canek, le va a faltar cordel. Malafacha torció el nudo. Es inútil, capitán, añadió Canek. Le va a faltar cordel para atar las manos de todo el pueblo. Canek sonrió, la sangre escurría de sus manos como una llama dócil. Muchas gracias, Quinti, por esa interesante narración llena de historia y resistencia. Esperemos que nuestros radioescuchas se sientan motivados a leer la obra completa. Canción para mi América del uruguayo Daniel Biglietti, en voz de Mercedes Sosa. Te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar.

Ahora escucharemos el jarabe Mije con la Banda Filarmónica del SECAM, año 2017. Espero que hayan podido escucharnos de principio a fin y que hayan disfrutado esta emisión. Gracias a nuestros y nuestras colaboradoras, a Radio Cuilapan y a Radio Universidad por el espacio. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Ha sido un gusto compartir micrófonos contigo, Prudencia. Nos despedimos, les deseamos un excelente día. ¡Hasta pronto! Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.